Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. Estás escuchando Perros de la Calle. Entra ya a Despegar o descargate gratis la app y compra donde todos compran. Despegar.com. Viajar es posible. Movistar. Podés elegir todo para que tu mundo crezca. Elegí reír, soñar, vivir. Elegí compartir y conocé todos los beneficios que tenés por ser parte de la comunidad Movistar. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. Basta, basta de todo. Andrés Calamaro, nuestros estudios. Un aplauso para vos. Sos, soy un músico frustrado. No te la aceptamos, Es la mitad de la frase. Como artista, sé que tuve mucha suerte, ¿no? Y que ¿cuál es la suerte? Puedo cerrar un festival, todavía puedo hacer giras y puedo seguir viviendo de esto en un momento que los músicos lo saben, no es fácil. Que todo lo que podría merecerse mis canciones, lo estoy recibiendo. Basta de todo. Lunes a viernes. De 13 a 17. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegó el cumple Coto. Hasta el domingo, 40% de descuento. Y hasta 6 cuotas sin interés en decoración, vasos y copas, vajillas de cerámica y porcelana, sábanas, toallas, cubrecamas, indumentaria, herramientas eléctricas, artefactos y accesorios de iluminación y muebles de Rattan. Y 50% de descuento en la segunda unidad llevando dos neumáticos iguales Fati. Coto, cumplimos con vos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Unilever presenta Livolpen, el nuevo repelente para mosquitos, para vivir al aire libre. I wanna be free.